está. No busques solución. Halligalli, Halligalli, lo nuestro terminó. Ya se acabó el penal. De nuevo libre soy. Sé que te acordarás. Jugaste con mi amor. Halligalli, Halligalli, lo nuestro terminó. Yo creí cuando te conocí que sería solo para mí. Reconozco que me equivoqué y ahora me tocó perder. Yo sé que tú no me quieres ya. No fijas más amor. Déjalo como está. No busques solución. Halligalli, Halligalli, lo nuestro terminó. Te conocí que sería solo para mí. Reconozco que me equivoqué y ahora me tocó perder. Yo sé que tú no me quieres ya. No finjas más amor. Déjalo como está. No busques solución. Halligalli, Halligalli, lo nuestro terminó. Halligalli, Halligalli.